pasaste directo, pero tú eres la excepción. Libre te deshacer, pero mi corazón desenó. Y aunque todo se reveló, solo te queda decir la noche de suya de nuevo. Y quiero que se me totale, pero en persona me meto en su empleo. Debe ser cena de nuevo. Y que anoche te soñé de nuevo. Y quiero que se me meto otra vez, pero en persona me meto en su empleo. Debe ser cena de nuevo. Y que anoche te soñé contigo. Era el niño que me tocaba. Y tú vas a que tu cuerpo es mío, que somos amigos, pero que me decían, lo meto cuando ella yo la miro, la vi como el paxo de una cuarentona, si me lo cargo la mamá, pero una mesura, que eso me pueda toque meter otra mesura, que es para que me esté buscando te ignore. Me, lo que soy yo, que va a ser tú, es a mí. Baby.